Si todo dependiera de apariencias, sería vacía cada situación. Yo mira, creo que raza es la esencia, eso es lo que me dice el corazón. Y mi cabeza es lana limpia, natural creación. Hey, nada fashion a mí no me pinta, ay, natural man, león en Babilón. Hey, I and I man, it's wake up, I and I, I the blend. Yes, ya, ya got live forever, I and I, I the blend. Yes. Lo básico aquí es que somos reales, más allá de lo que creamos que somos ante los ojos de ella. Somos seres naturales, buscamos caminos tranquilos. Cuando quemamos sentimos los latidos de plantas ancestrales, medicinales, receta de fuego por ya para entender verdades. I and I man is wake up, I and I, I the bless. Ya, ya got live forever, I and I, camino mientras se consume el spliff de mi recorrido. He vivido suficiente pa' sentirme vivo. Royal Lion proyectando, deseando. Yo soy un hijo del más alto que está creando. Y mi cabeza es lana limpia, natural creación. Hay nada fashion, no, no me pinta. Ay, anaya, natural man, original lion. Ay, anay man, it's wake up, I and I, I the bless. Yes. Sí, ya, ya got live forever, I and I, I the bless. Yes. No todo rasta es dreadlock.